ser bueno, pero me mato. Yo insisto, no puedo enmendar todos mis fallos. Pero no le gusta eso. Quiere alguien que sume en un bobo que rete de su allá en exceso. Ella no quiere de eso. Bajo la pista de reggaetón, ton, ton, ton, ton. Con su amiga vacila, ta, ta, ta, ta. Quiero saber de ese ton, ton, ton, ton, ton. Que ya se llora hasta la tan, ta, ta, ta, ta. Bajo la pista de reggaetón, ton, ton, ton, ton. Con su amiga vacila, ta, ta, ta, ta. No quiere saber de ese ton, ton, ton, ton, ton. Que la se llora hasta la tan, ta, ta, ta, ta. Pero ya no quiere eso. Quiere alguien que sume, no quiere ese bobo. Bajo la pista de reggaetón, ton, ton, ton, ton. Con su amiga vacila, ta, ta, ta, ta. Quiero saber de ese ton, ton, ton, ton, ton. Que ya se llora hasta la tan, ta, ta, ta, ta. Bajo la pista de reggaetón, ton, ton, ton, ton. Con su amiga vacila, ta, ta, ta, ta. No quiere saber de ese ton, ton, ton, ton, ton. Que la se llora hasta la tan, ta, ta, ta, ta. Y una llamada hacia las 3, se quedó perdida. Entramos en la disco y parecíamos una jauría. Se echó un tigre nuevo, pero ya estaba vacía. Como yo soy calavero, se vino pa' la avenida. Loca, llaman a la po, po, po, po, po. Baten un combo, le ta, ta, ta, ta, ta. Como el mundo estaba roto, llevo un trozo de metal. Esa ya subió a mi moto y fuimos pa' la capital. Tú debes una reina, yo que soy un diablo cuando paso por tu piano. Como un soldado estoy activo pa' la guerra. La luna está loba, yo siempre fui un hijo, espero. Con mi cuarto andamos full y ready por la sierra. Quiere alguien que sume en un bobo que rete de su allá en exceso. Ella no quiere de eso. Bajo la pista de reggaetón, ton, ton, ton, ton. Con su amiga vacila, ta, ta, ta, ta. Quiere saber de ese ton, ton, ton, ton, ton. Que ya se llora hasta la tan, ta, ta, ta, ta. Bajo la pista de reggaetón, ton, ton, ton, ton. Con su amiga vacila, ta, ta, ta, ta. No quiere saber de ese ton, ton, ton, ton, ton. Que la se llora hasta la tan, ta, ta, ta, ta. Dime qué va a pasar. Si tú quieres lo mismo que quiero yo. Ya se cansó de llorar. Y es que ese bobo nunca la valoró. Si es que yo quiero partirla y no hablo de la pista. Ella modelo pero no sale en revista. Se hace la dura pero quiere que la insista. Y es que mero para ya eso que no existe cita. Así que si me indica nos vamos. Yo lo que quiero es vacilar contigo. No quiero ponerte anillo en la mano. Esa mierda nunca ha ido conmigo. Ya no le gusta eso. Quiere alguien que sume en un bobo. Que rete de su aire en exceso. Ella no quiere de eso. Bajo la pista de reggaetón, ton, ton, ton, ton. Con su amiga vacila, ta, ta, ta, ta. Quiere saber de ese ton, ton, ton, ton, ton. Que ya se llora hasta la tan, ta, ta, ta, ta. Bajo la pista de reggaetón, ton, ton, ton, ton. Con su amiga vacila, ta, ta, ta, ta. No quiere saber de ese ton. Psycoso. Dímelo Coco Israel, bebé. Yeah. Flow latino, mediterráneo, del que parte cráneo.